Bueno, una de las cosas que la Biblia nos habla es que Satanás es astuto. ¿Han leído eso? Bueno, yo se lo voy a decir dónde está. Segunda a los Corintios capítulo 11. Segunda a los Corintios capítulo 11. Versículo 3. No quiero hablar el contexto donde está escrito esto, solo quiero que sepa es que la Biblia habla de la astucia de Satanás. Pablo dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva. ¿Satanás es qué? Astuto. También la Biblia nos manda a que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Miren por favor, ahí mismo en 2 de los Corintios capítulo 2 versículo 11. O sea que Satanás es astuto y Satanás ¿qué? Maquina. Esa palabra maquinar, podemos decir que son pensamientos o planes para lograr ¿qué? Algunos objetivos. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, podríamos decir que una de las características del enemigo de nuestras almas, como lo presenta la Biblia, es que es astuto y es que maquinador de planes. Y podemos decir, en el contexto de lo que quiero hablar, que Satanás ha sido astuto y ha ganado mucha ventaja porque ha hecho que la iglesia se olvide de algunos temas fundamentales. Y uno de los temas fundamentales de la escritura es el juicio de Dios. Por toda la escritura habla del juicio. Y Satanás ha sido astuto y ha hecho que la iglesia se olvide. Estaba leyendo en estos días alguna encuesta que hicieron en Estados Unidos y las cifras alarmantes del desenfreno en Estados Unidos. Era un país que temía a Dios de alguna manera, pero hoy en día el pecado se ha desbordado. ¿No han visto noticias? Muchachos que cogen revólver y matan en las escuelas, ya ha pasado en varias escuelas. ¿Cómo de Estados Unidos se está exportando pornografía a todo el mundo a través de sus películas y a través de sus cosas? ¿Cómo la maldad está floreciendo en Estados Unidos? Y una de las cosas que los expertos dicen es que todo este desenfreno es gracias a algo. Gracias a que en el lenguaje de los americanos se olvidó la palabra Dios va a juzgar al mundo. A otras cosas sumémosle que ha habido desenfreno en la iglesia. Hoy en día las cifras sobre embarazo en las jovencitas cristianas es casi igual, hablando de promedio, a los embarazos de las niñas del mundo. Cifras alarmantes en el cristianismo de divorcio. O sea, ¿por qué dentro de la iglesia estamos viviendo una crisis? ¿Por qué los cristianos se divorcian casi en igual proporción que los mundanos? Usted me dirá, no, pastor, en el mundo yo conozco 100 parejas que se divorcian y en la iglesia habrá una o dos. Sí, pero estamos hablando es en proporción. Son más los mundanos que los cristianos. ¿Por qué los jóvenes cristianos se entregan a los pecados igual que los jóvenes del mundo? ¿Será que al no hablar del juicio de Dios, la gente de alguna manera se tranquiliza y le da rienda suelta a sus pecados? Miremos algunos versículos y todos aquellos que hablaron del juicio. Bueno, no podemos hablar de todos porque tendríamos que mirar todas las páginas de la Biblia. Pero miremos qué dice Salomón en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. No vaya a tomar esta palabra solamente para los jóvenes. Esta palabra es para todos. En este caso específico, Salomón estaba escribiendo a la juventud. Dice así: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer en los días de tu adolescencia, tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero no te olvides de algo: sobre todas las cosas te juzgará Dios. En todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Jóvenes, si quieren hacer lo que les venga en gana, bien pueden. Pero no se olviden de algo: Dios los ha de juzgar. De alguna manera es una advertencia para refrenar ¿qué? Esos deseos pecaminosos que están en los corazones de los jóvenes. Y por eso le digo, no vaya a pensar que solo hacen los jóvenes, también en nosotros. Ok, vamos a ver qué habló Jesús. Mateo capítulo 12, lo que hablábamos el domingo cuando este señor preguntaba, que parece que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al nuevo. Parece que el Dios del Antiguo Testamento se convirtió en cristiano, porque la gente piensa que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo. Y vamos a ver que si el Nuevo Testamento habla de juicios y duros. Mateo capítulo 12, todo esto está en el contexto del famoso pasaje de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero yo quiero que miremos el versículo 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿De qué van a dar cuenta los hombres en el día del juicio? De toda palabra ociosa. No dice de algunas. Pero mire que a veces nuestra conducta es desenfrenada y nuestra forma de hablar desordenada. En estos días tuvimos que confrontar duro a una persona porque dijo algo con doble sentido. Y yo ya les conté, ¿no? Que él dijo, no, para el puro todo es puro. Yo le dije, pero para usted no, porque esas palabras que dijo hacen mucho que pensar. Entonces, según él, la interpretación que le daban otros era por su impureza y no por la impureza de él que estaba hablando. Pero somos sueltos de palabras. Parece que se cumpliera lo que dijo Pablo en Romanos: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Parece que delante de la iglesia y delante de nosotros no hubiese ¿qué? Temor de Dios. Pero Satanás ha sido astuto. Poco se escucha hablar del juicio. Lógicamente, hablar del juicio es espantoso. Miremos qué dice Pablo, o más bien cómo lo narra Lucas en el libro de los Hechos. Ya vimos que Salomón en el Antiguo Testamento, el mismo Señor Jesús habló del juicio de Dios, y Pablo en el capítulo 24 del libro de los Hechos. Habló esto. Versículo 24 de Hechos. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. ¿Y Pablo de qué estaba hablando? Acerca de la fe en Jesucristo. Y uno de los temas que tocó hablando de la fe en Jesucristo fue este. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga la oportunidad te llamaré. Uno de los temas que Pablo le habló a Félix y a Drusila, su esposa, fue del juicio venidero. Y hay gente que piensa que esto no tiene nada que ver con la fe en Jesús. Claro, Cristo nos libra y nos salva del juicio que viene. Pero hablar del juicio es importante, aunque cause espanto. ¿Qué pasó en el corazón de Félix? Se espantó. Pero es que Dios nos va a juzgar por cada obra, estamos perdidos. Dios nos va a juzgar por cada palabra, estamos perdidos. ¿Produce qué? Espanto. Pero todos, de alguna manera, hablaron ¿de qué? Del juicio. Miremos qué dice Pedro. Ahí es donde yo les digo que Satanás ha sido astuto. Porque muchos dicen: no, es que si hablamos del juicio vamos a espantar a la gente. O el que es de Dios, las palabras de Dios os yerma. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo, bueno, vamos a leer desde el 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Versículo 17. Porque es tiempo del que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? En el Antiguo Testamento habla del juicio. Jesús, el Señor, habló del juicio. Pablo habló del juicio. Pedro habla del juicio. Miren la segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿Va a haber un juicio o no va a haber un juicio? ¿Eso no nos debería poner a nosotros temor de Dios en nuestros corazones? Capítulo 3 de segunda de Pedro, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por las mismas palabras, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Hay juicio, hermanos? ¿Hay juicio o no hay juicio? Miren, primera de Juan, ahí enseguida de Pedro. Primera de Juan, capítulo 4. Le estoy mostrando un panorama de que hay un juicio, hermano. De que esto no fue un invento de un solo hombre. Que toda la escritura de alguna manera señala que va a haber un día en que todos los pecadores comparecerán ante Dios y darán cuentas de sus hechos. Versículo 1 de Juan 4, versículo 16, leámoslo. Desde el 14. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pero Juan habló también ¿de qué? De un día del juicio. Y parece, hermano, parece que hoy en día es un tema olvidado. Le voy a decir, yo me acuerdo la semana esa de mi papá, y mi papá no hablaba suave, mi papá era hasta brusco para hablar. Mi papá no decía te doy garrote, te enciendo a pata. Uno ya estaba grandecito, y nosotros vivíamos en barrios, en un barrio bastante difícil, y mi papá hablaba de que nosotros nos cuidáramos de ciertas amistades y de algunos vicios. Y a veces esa amenaza hacía que los corazones de unos, ¿qué? Se retrajeran a la tentación. El solo hecho de pensar que si yo hacía algo que no estaba bien y mi papá se daba cuenta, el juicio que él había establecido hacía que uno tuviera temor. Pero hoy en día parece que no hay temor en los corazones de las personas. Olvidémonos un poquito del mundo. El mundo ya se ha olvidado del juicio. Han tratado de alguna manera, hoy estaba leyendo algo que decía C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, que ustedes han visto en película. C.S. Lewis era cristiano y él escribió en defensa de la fe, y él decía que los ateos negaban a Dios no eran por causa de su incredulidad, era por causa de su moralidad. Ellos negaban a Dios porque eso los tranquilizaba de que nadie iba a castigar, ¿qué? Sus obras perversas. Y ustedes saben que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por eso no hay temor ¿en qué? En sus corazones. Ellos niegan a Dios para librar a sus conciencias de un juicio. Pero yo hago una pregunta, ¿que nieguen a Dios va a ser que no haya juicio? Pregunto. Ahora, listo, pastor, está bien, los cristianos no vamos a pasar por el juicio. Los cristianos no van a comparecer ante el gran trono blanco. Y ahí estamos en razón. La pregunta es, ¿los cristianos vamos a dar cuentas a Dios por nuestras obras? No vamos a ser juzgados con el mundo. De eso sí quiero darle tranquilidad. En el contexto que Juan está hablando, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y ahí está hablando de que el amor de Dios en nuestros corazones echa fuera el temor, pero el temor del juicio como tal. O sea, nosotros no vamos a estar en el juicio. Pero la pregunta de los cristianos, ¿vamos a dar cuentas a Dios por nuestras obras? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo dice la Biblia? Ha habido un problema, o sea, Dios ha borrado todos nuestros pecados. ¿Cuántos creen eso? Eso hace que nos libremos del juicio y de la condenación eterna. Pero también hay otra verdad en la Biblia que dice que nosotros vamos a dar cuentas a Dios de nosotros. O sea, yo aquí no les voy a hablar a ustedes de que la iglesia va a pasar por el juicio. Pero sí tenemos que saber que todos vamos a comparecer ante Dios y vamos a dar cuentas de nuestros actos. ¿Se los muestro? ¿O no? ¿Qué dicen? Miren, por favor, Romanos 14. Todo este contexto está escrito a cristianos, por favor. Miren el versículo 9. Porque Cristo para esto mismo murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Quiénes van a dar cuenta ante Dios? Cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Bueno, aquí como que no está muy claro de qué vamos a dar cuenta. Segunda de Corintios 5:10. No, o sea, quiero ser sinceros. No tengo mucha claridad sobre lo que va a pasar. Lo que sí sé es que cada uno dará cuenta de sí. ¿Listo? Eso es lo único que quiero decirles. No tengo claridad. Les dije que hay dos temas en la Biblia. Uno que da claridad de que todos nuestros pecados han sido perdonados y que no haremos parte del juicio o de la condenación eterna. Pero que también hay otra realidad que los cristianos vamos a comparecer ante Dios. Mire el versículo 10 de 2 de los Corintios 5. Porque es necesario, es algo que no se puede eludir, que todos nosotros, y Pablo está diciendo nosotros, o sea que él se está metiendo en esto, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea, malo. De alguna manera, hermanos, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y dice la Biblia que vamos a dar cuenta de nosotros. Y también dice la Biblia que vamos a dar cuenta de nuestros actos y que algo vamos a recibir. No me pregunte qué. no tengo claridad. Hay mucha duda a través de la historia de lo que es el tribunal de Cristo. Lo que sí quiero que usted y yo sepamos es que es un tema bíblico, que Pablo habló de esto, que los apóstoles hablaron de esto. Nosotros tenemos que dar cuenta de nosotros a Dios. El Señor dijo en una de sus parábolas que el reino de los cielos era semejante a un hombre que se fue lejos a recibir un reino. Pero antes de irse, dejó algunos recursos, podemos decirlo así, a alguno de sus siervos. Y cuando recibió el reino, dice la Biblia que el Señor vino ¿a qué? A tomarle cuenta a sus siervos. A dos les dijo, buen siervo fiel. A otro le dijo, al fuego eterno. Estoy seguro que los verdaderos creyentes no se van a ir al fuego eterno. Pero de alguna manera dice que a todos les tomó ¿qué? Cuentas. Vamos a tener que dar cuenta. Pero a veces, hermanos, como estos temas han salido de la iglesia, como Satanás ha sido ¿qué? Astuto, y de alguna manera con sus maquinaciones ha ganado ventaja y ha hecho que algunos temas no se hablen en la iglesia porque producen pavor. La iglesia, de alguna manera, o dentro de la iglesia, está pasando casi lo mismo que pasa en el mundo. Y usted sabe, hermanos, y cada uno de nosotros debe tener conciencia. Nosotros a veces pensamos, no, es que Dios me perdona. Y pecamos. Y sí parecemos a la ramera. Parece que nada ha pasado. Parece que no hubiesen consecuencias de nuestros actos. Por eso a veces no hay mucha diferencia entre la gente del mundo y nosotros. A veces no hay diferencia entre el que dice temer a Dios y el que no teme a Dios. Porque mentimos con la misma facilidad que mienten los de afuera. A veces somos tan chismosos como la gente de afuera. A veces murmuramos como la gente de afuera. O sea, gracias a Dios en esta congregación no se escuchan muchos chismes. Ya no. Ya es que Rui se ríe. Y no puedo poner en duda el cristianismo de muchos. Pero hay cristianos chismosos. Como dice C.S. Lewis, hoy lo estaba leyendo y me gustó. Yo no puedo poner en duda que algunos son cristianos, pero también tengo que decir, algunos son malos cristianos. Los cristianos a veces haciendo trampas, a veces haciendo negocios mal hechos. El pastor José me contaba de un amigo que tenemos en común que un día los llamó para que oraran. ¿Y sabe cuál era el tema de la oración? Que el amante, un cristiano, según eso, que el amante se había estrellado y estaba grave. Imagínese. Oremos despacio para que mi esposa no se dé cuenta. ¿Cómo ven eso? Un hombre que va a una iglesia y tan fresco dice, no, mi amante se estrelló. Y no hablemos tan duro porque mi esposa se da cuenta. ¿Qué les parece eso? O sea, no sé si ese hombre era cristiano. No sé si no hablarle a los cristianos de que de todos modos vamos a dar cuenta de alguna manera de nuestros hechos. O sea, yo no quiero que vaya a quedar confusión en usted. O sea, para nosotros, hermanos, no va a haber condenación. pero sí vamos a comparecer, sí vamos a dar cuentas. O sea que no nos podemos fresquear, hermanos, que el temor de Dios nazca en nuestros corazones y nosotros vivamos, como dice Romanos, antes de decir que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, vivamos para aquel que murió por nosotros. No sé. Que Dios nos ayude. ¿Quién es que estaba hablando en estos días? Que estaba contándome. Ah, una hermana en Cuenca. Me decía, pastor, nosotros hace muchos años hemos ido a la iglesia. Y en el grupo de jóvenes, de nuestra iglesia, los jóvenes hicieron un compromiso y hasta se pusieron anillo de que se iban a conservar puros hasta el matrimonio. Pero mi hija quedó en embarazo de uno de los jóvenes de la iglesia y era un líder de alabanza y no vivía con él, dejó en embarazo y adiós. Como dice alguien, las relaciones sexuales antes del matrimonio son mágicas. Desaparece el hombre y aparece un bebé. Y me contaba, pastor, ¿por qué? Parece que no hay temor de Dios en los jóvenes. Donde pastorea a mi hermano Edwin, hay el caso de una jovencita, está en embarazo, fue embarazada por un ministro de alabanza de una iglesia y según parece el tipo tiene mujer. ¿Cómo la ven? No la justifico a ella ni lo justifico a él. No estoy diciendo esto para vergüenza de ella ni de él. Estoy hablando es que parece que no hay temor en los cristianos. Parece que Cristo hubiese dicho a la mujer adúltera, ni yo te condeno, ni yo te condeno, vete y sigue pecando. Como no hay condenación, peca, así dijo el Señor. ¿Quién te condenó, mujer? Ninguno. No hubo muerte para allá y ni yo te condeno. Vete y no te entregues más la vida pecaminosa. Pero todo esto ha traído vergüenza, hermano. Todo esto ha traído vergüenza al nombre de Cristo. Se cumple la escritura que dice que verdaderamente el nombre de Dios ha sido blasfemado por nosotros entre los gentiles, hermano. Pero la gente afuera dice, los cristianos son mentirosos, los cristianos son tramposos, los cristianos no pagan. Tenemos tantos calificativos y yo sé que esto no es general, pero es por causa de ¿quiénes? De los cristianos. También creo que fue José el que me contó que un líder como que se iba a ir de la iglesia, un pastor de jóvenes, y él le dijo a los jóvenes, he tratado de andar en integridad entre ustedes, que ahí habían algunos jóvenes de otras iglesias, y dijo, muchachas, si yo alguna de ustedes la ilusioné, dígame, si yo alguna le prometí cosas, dígame. Dice, nadie se paró, pero que había un joven de otra iglesia que le dijo a José, me parece que José va a Edwin, el líder de jóvenes de mi iglesia no puede decir eso. Casi todas las muchachas de la iglesia han sido novia de él. ¿En dónde está el temor a Dios? Tal vez no hemos entendido que vamos a comparecer ante Cristo? ¿Tal vez no hemos entendido que vamos a dar cuenta de nosotros? ¿Tal vez no hemos comprendido que vamos a dar cuenta de nosotros, de nuestros actos, sean buenos o sean malos? El Señor dirá, da cuenta de tu mayordomía, da cuenta. ¿Cómo hemos andado los cristianos? Olvidémonos de la condición de la iglesia actual, pensemos en esta congregación y pensemos en cada uno de nosotros, pensemos en nuestras vidas, si sí, hay temor de Dios en nuestras vidas. No dice la Biblia que tenemos que andar en temor a Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación, para que vivamos justa e irreprensiblemente. No dice Pedro que sabiendo que va a haber un juicio, no deberíamos de vivir de una manera diferente los cristianos. Pero parece que la astucia de Satanás y sus maquinaciones han ganado muchas ventajas, y la condición de nosotros a veces no es la mejor. Que no nos olvidemos que el Señor Jesús dijo que todos los hombres darán cuenta a Dios por sus palabras. Que no nos olvidemos que Salomón escribió: sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Que no nos olvidemos que el juicio primero empieza por la casa de Dios, dijo Pedro. Y que no nos olvidemos que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y que toda esta enseñanza, hermano, y que la bendita palabra de Dios sea sembrada en nuestros corazones, y que ella produzca un temor para que nosotros vivamos justa, santa y piadosamente. Que no nos olvidemos que para el cristiano no hay condenación, pero sí hay un mandamiento: vete y no peques más. Padre, oramos porque todos nosotros de alguna manera hemos sido livianos, oh Rey del Cielo. Hemos permitido, Señor, que los pecados se enseñoreen de nosotros. A veces en verdad no ha habido temor de Dios en nuestros corazones. No hemos vivido en justa, santa y piadosa manera de vivir. Nuestras palabras son ligeras, nuestras actitudes muchas veces son pecaminosas. Oh Señor, perdónanos. Señor, admitimos que Satanás ha ganado ventajas. Admitimos que de alguna manera su astucia ha hecho que nos extraviemos de nuestra sincera fidelidad a Cristo. No hemos sido fieles y no hemos vivido de acuerdo al llamamiento santo que tú nos has hecho. Por lo cual, Dios, hoy te queremos pedir perdón. Ayúdanos a entender que vamos a comparecer ante ti. Que eso es lo que dice la Escritura, Señor. Y después del apóstol Pablo escribir, Señor, que todos nosotros compareceríamos ante el tribunal de Cristo, él dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Ayúdanos a persuadir a los hombres a que entreguen sus vidas completas al Señorío precioso de Cristo. Ayúdanos a entregarnos bajo el Señorío de Cristo. Que temamos a Dios con todo nuestro corazón y que podamos ser diferentes al mundo. Señor, pon temor en los jóvenes, pon temor en los hombres, en las mujeres de esta iglesia. Ayúdanos a vivir como es digno de la vocación a las que fuimos llamados. Que andemos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación para vivir como es agradable a ti, Señor. Perdona a la iglesia, Señor, perdona. Perdona la liviandad que hemos tenido a través de la historia. Perdona los últimos tiempos de crisis, Señor, como los adulterios cómo, Señor amado, los embarazos, la rebeldía, Señor, se ha multiplicado de una manera tan descarada dentro de la iglesia. Te ayuda a los predicadores, Señor, a predicar más sobre estos temas para que la gente pueda temer. Haz la obra, Señor, para la cual es enviado la palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y muchas gracias por todo lo que haces y harás. Amén. Amén. Y amén.